así también iremos saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, así también iremos saltando. Hermana de Aarón, tomando su pandero, salió a danzar de Jehová. Y todas las mujeres, llevando su pandero, salieron tras de ella, alabando a Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Como becerros, como becerros, alegres saltaremos delante de Jehová. Como becerros, como becerros, alegres saltaremos delante de Jehová. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay.